Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya estamos aquí dando la vara otra vez. No tengo nada preparado para introducir, así que vamos directamente con la gente. Esto normalmente se suele esconder y decir, tenemos un programa muy preparado. Aquí, sinceridad ante todo. Aritz, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues para seguir la tradición, os cuento lo que estoy leyendo. Y estoy con dos libros. Por uno estoy en El altar del miedo, que es de Richard Gavin, publicado por Dilatando Mentes. Son relatos oscuretes, es intensitos, la verdad. Te dejan bastante tocados algunos, pero muy chulo. O sea, si, lo que pasa es que esto sí que no es para todos los estómagos, porque un relato, hay uno sobre, al principio, sobre todo el segundo, que habla también sobre tipo Alzheimer y así, que es duro, es muy durillo. Pero está muy bien escrito y es muy chulo. Y luego he empezado, pero nada más empezar, la biografía de Terry Pratchett. Ya tengo aquí. Y ya que de mi mes puedo leer algo que no sea en catalán, pues hay que aprovechar. Y sí, la verdad es que promete. Sí, esto me dará para tiempo, pero como suelo intercalar ficción y no ficción, pues con ellos dos estoy. Muy bien, muy interesante. Tati. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo estoy leyendo dos libros a la vez, que es algo inaudito en mí. Ninguno es Boulevard, creo. No. ¿Sabéis que hoy, ayer, mis alumnas me dijeron, Tati, tenemos otro libro que dejarte también de Wattpad? Intenté esquivar ¿La segunda parte? No sé, otra cosa, no sé. Lejos de ti o algo así se llama, no lo sé. Yo estoy leyendo por mi cuenta, he empezado a leer las sedas nórdicas, he empezado por las sedas menores, estoy leyéndolo con muchísima calma, estamos haciéndolo en directo por Twitch mientras hacemos interpretaciones subjetivas de lo que dicen las sedas, que es bastante gracioso de hacer. ¿Esto es nórdico vikingo? Nórdico vikingo. Irlandés, el vikingo. Bueno, vale. Sí, es vikingo. Vale, sí, es vikingo. Y mientras tanto estoy audio escuchando Elia Barceló, el libro de la lectura conjunta, La noche de plata, que me quedan solo 4 horas, ¿vale? Me lo voy a acabar antes que acabe el mes, y así que ya hablaremos en la reunión. Pues también muy interesante. Y Montse, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo también estoy con La noche de plata. Y luego tengo uno de Llibres del Delicte, se llama Parra, y habla, es novela negra, y habla de un robo que se cometió, no sé si a las jovenzuelas como Tatiana seguramente no le suene, un robo que se cometió en Mataró en una caixa, la Caixa Laietana, pero no dicen que fue aquí ni nada, y está muy bien porque hay eso. Buenas, Laura. Hay muertes, hay sicarios, hay de todo y engancha bastante. Llevo, 60 páginas, pero estoy bastante enganchada, ¿vale? Muy bien. Y acaba de conectarse nuestra Lauri. ¿Qué tal, Laura? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Tú qué estás leyendo? Yo que estoy leyendo. A ver, que vengo así toda corriendo. Pues estoy con audiolibro, con La balada de los unicornios, de Ledicia Costas, que no se verá muy bien, pero bueno, es la cubierta del Storytel, que me parece que debe de ser como un middle grade o algo así, y hacía mucho que no leía nada de middle grade, y me está como flipando mucho la ida de olla que tienen para crear los mundos en los Middle Grades, y que, ah, sí, es esto normal. Es, o sea, este planeta es un señor y el bosque al que vamos está en su cabeza. Vale, todo normal, guay, mola. Y ahora sí, en el ebook estoy con una corona de huesos dorados, la tercera parte de Sangre y Hueso de la Jennifer L. Armentrout, la Jenny para los amigos. Y bueno, al menos está más entretenido que el anterior, que me pareció un soponcio, pero bueno. Ha mejorado. Tú, inasequible al desaliento. Ahí tengo que terminar la serie, sea como sea. Bueno, lo veremos, porque como es una cosa larga, poco a poco. Pues yo mismamente estoy en sequía lectora. Empecé con el libro de Lea Barceló, el de la lectura conjunta, y no he podido con él. No, las descripciones me han matado. Esto es una venganza. Claramente. Oye, que yo lo he intentado, ¿eh? Pero... No miras a nadie, ¿verdad? No, no. Igual en audiolibro es diferente, pero me he cansado mucho. Así que nada, no tengo nada más que contar. Y bueno, los que nos estáis viendo en Twitch, veis que no estamos solas. Que nos acompaña aquí un señor de naranja que... Hombre, dicho así, parece que estés hablando del butanero. Yo ahí ya... Que buenos días, buenas tardes, buenas noches, J.R. Salar. ¿Qué tal? ¿Qué estás leyendo? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer trampa, voy a hablar los que ya me he leído, porque los dos que acabo de empezar están como muy recientes y aún no tengo sensaciones. Y tengo chuleta. En papel me acabo de leer Salm para los construïts en terras salvatges, que es el último de Becky Chambers. Creo que va a salir en Crononauta en pocos meses, no sé cómo se va a llamar. Me parece una cosa maravillosa, bonita, que te llena el alma de amor. Y otra que también me ha llenado el alma de amor es La casa en el mar más azul, de T.J. Klune. Esta la tengo pendiente. Crossbooks. Es también bonito, o sea, a ver, la historia es previsible, ves dónde va desde la página 2 y no te sorprende nada. Pero es tan bonita y te calienta tanto el alma y es... También tiene esos momentos así chungos, pero son calentitas, son dos obras muy calentitas. Y Lucy es muy adorable. Lucy es amor. Ah, este le he hecho un audiolibro y la audionarración es maravillosa. O sea, es de los mejores audiolibros que escuché yo el año pasado. Sí que lo he oído decir ya más veces, que es un trabajo muy bien hecho. Está muy bien hecho porque es una sola voz que te diferencia perfectamente los 8 protagonistas más la voz del narrador, y Lucy es maravilloso. O sea, el juego que hace con Lucy, que no sé cómo se ha escrito en papel, pero oído es maravilloso, Lucy. Fíjate que te iba a comentar el de Becky Chambers, que es la continuación del largo viaje a un planeta iracundo. Es otra serie, creo que es el primero de otra serie, está ubicado en otro planeta, es Hopepunk, Solarpunk, perdón, es como, es su rollo, pero más en un, es en la luna de un planeta, una civilización humana en un momento, eso es el punto de partida, que hubo como un despertar de la conciencia de las máquinas, de los robots, y es una sociedad que se ha construido a partir de ese momento sin robots, y los robots se fueron a vivir al bosque, a la naturaleza, apartados de los humanos. Oye. Es muy interesante porque no sabes a dónde va a ir, pero no lo ves. El personaje protagonista, que es un monje no binario, un monje no binario, es muy chulo también y es muy guay la historia. Te llena, a mí me pilló en un momento de que necesitaba parar de mi vida y fue maravilloso. Pues mira, lo probaré porque el primero no me gustó mucho. Me pareció muy lento. Yo qué sé, esto que cada capítulo está dedicado a un personaje y te cuenta, pues me pareció un poquito muy interesante, cada parte por separado muy bien, pero me faltó un poquito, pero le daré una oportunidad a esta serie, a ver qué tal. Me lo voy a apuntar. Es lento, ¿eh? No, es una novela, pero es muy corta. Tiene 120, 150 páginas. Al menos la maquetación de Maimés, que es lecha muy ancha, muy espaciado, y se lee muy, no sé, a ver, es que a mí me flipó. Y es para leerlo tranquilamente, o sea, es para disfrutarlo. Esto entra ya de lleno al tema que nos ocupa hoy, que vamos a hablar de mi género favorito, que es la sci-fi, ciencia ficción. y de lo malita, enfermita que está en este país nuestro. ¿Tú qué opinas? Vamos a empezar por el principio. Para ti, vamos a empezar... Vamos a empezar todavía por más al principio. Más al principio todavía. Sí. ¿Tú cómo definirías la ciencia ficción? La porque hemos tenido... No, me niego. La presentación. Las palabras. Son unos puristas, estos unos puretas. ¿Eh? Espérate, es cierto. Busco Google definición de ciencia ficción. No, hombre, pero eso no me vale. Eso no me vale que... No, no se está viendo. Luis, tú tranquilo que no se te ven las gafas que estás buscando Google. Este voy a hacer un juego de ciencia ficción para definir la ciencia ficción. Vale, primero vamos a plantear las seis palabras, es verdad, que si no me canean. Seis palabras que te definen y tú nos las cuentas un poquito. ¿Vale? Uh-huh. Venga. La primera es sociólogo. Uh-huh. La bueno, segunda nos pues, 30 teclas. Sí. En tercer lugar tenemos David Bejil y Cañadas. ¿Vale? Después tenemos Escalofrío y Marte. Uh-huh. Y por último tenemos Flamenco. Flamenco. Joder. Aquí más palabras. O sea, David Bejil y Cañadas son una sola palabra o van por separado. Como tú quieras, tómatelo como quieras. Pues van, para mí van juntos, los quiero muchísimo a los dos. Son dos autores a los que admiro muchísimo, creo que son unas máquinas escribiendo y para mí es de lo mejor que tal. Además, he tenido la suerte que somos amigos ahora, es cosa que los empiezas leyendo, admirando y resulta que, no sé, te haces cualquier burrada por WhatsApp y somos amigos. Me encanta lo que hacen. O sea, no sé cuál quiero más de los dos. O sea, estoy igualmente enamorado de los dos lo saben. Y saben que estoy enamorado también del otro, o sea, no hay problema. No te eso, vamos no a hacer elegir, no es eso que dice ni papá ni mamá. No. Yo elijo a los dos y me encanta, o sea, son unos currantes, o sea, yo aumento en plan, pero ¿cómo lo hacéis? Trabajar mucho. O sea, la respuesta a los dos es trabajar mucho y lo sé, pues son unos obsesivos de hacer grandes novelas y no sé, y los quiero mucho los dos y los admiro muchísimo por todo lo que hacen, en dos géneros completamente distintos, pero son los dos maravillosos. Ah, ¿dónde sigo? Esta era la tercera, segunda. Esta es la tercera. Tercera. Pues vamos a sociólogo, la primera. Soy de formación sociólogo, de formación. Me vale el doble juego, porque al final tienes esa mirada ya un poco girada por la... Es un tipo de formación que te enseña a ver el mundo de determinada manera o analizar el mundo desde un poco determinado y eso... Además, también soy publicitario, pero esto no me ha influenciado tanto como ser sociólogo. Creo que me ha dado una mirada propia a la hora de cuando me pongo a escribir. Tiene más un poco esa mirada del sociólogo, un poco del analista, ¿no? De ver el mundo desde otro lado. Y ahora voy a ir a la cuarta, lo voy a hilar, que es Marte, que es por mi primera novela, que es Proyecto Marte, que para mí es una novela de ciencia ficción, pero no es ciencia ficción tecnológica en el sentido de tecnológica, o sea, ciencia tecnológica, física, sino para mí es una novela de ciencia ficción social, donde juego y experimento con ello y me llega luego a pensar con un poco lo que intentó Asimov en Fundación, que hay máquinas, pero lo que interesaba es la reflexión de la sociedad, ¿no? O sea, para mí Fundación es una novela sobre las sociedades y cómo funciona la sociedad. Me lleva a Úrsula Caleguín, que son papá y mamá, Asimov y Úrsula son papá y mamá. Da muchos para muchos. Y Los Desposeídos, ¿no? Que es un tratado de ciencias sociales maravilloso. Seguiré con Escalofrío, que va en pack. No sé si va junto o separado, pero iban como en pack. Que es como la otra novela, que es un fix-up que tengo publicado. Esto es terror, que ahí mezclo relatos cortos con, no sé, un experimento que fue muy divertido, también muy profundo, que juego también con diferentes expresiones artísticas, no solo mío, sino que ahí está Diana Sanz con las ilustraciones, está Gil Garriga con fotografías, es una mezcla, no sé, muy, muy interesante. Creo que a Edith le gustó un poco. Y me quedan dos. Hablaré de mi opinión. De autor. Vale. Uy, estoy hablando mucho. 30 teclas es mi podcast. Bueno, podcast donde estoy hace años. No empecé yo, pero llevo ahí muchísimo, mucho tiempo con Manu y con Miguel que lo crearon. También está Carla y está... Ay, Fernando, Fer, perdón, no me salió Fernando, sí. Qué mal, si no, es que soy malo. Vale, me acabo de poner nervioso. Tranquilo, vale, esto me... se corta. Vale, luego lo cortáis, ¿vale? Y ponéis un pipip, no se le vamos a decir. Eso, y que estamos en el último año del podcast, o sea, porque nos hacemos, el tiempo pasa y cuando las cosas se complican, la vida es difícil. Y tal, de hecho, ya llevamos tiempo sin... Es el último año y además vamos un poco a trompicones cuando se puede grabar. Grabamos, pero bueno, es una experiencia maravillosa donde he aprendido mucho y me lo he pasado muy bien, me lo sigo pasando muy bien. Y flamenco... Dios, es... Eso cuéntalo. Eso es que, bueno, yo es que tengo como dos obsesiones, que es la Navidad y, y los flamencos. Creo que no tengo ningún flamenco navideño. Pero llegó un momento cuando estábamos haciendo un proyecto para que acabó en Literap, un que se llamó Vínculos Oscuro, que es una antología de relatos. Obstruidos. No, Ventrículos Obstruidos es el sobrenombre. Eso es la sobreportada. La portada es Vínculos Oscuros. Y ostras, es punto... verdad. Ostras, esta... pues siempre la había llamado Obstruidos. Sí, porque... ¿Qué edad tenías cuando te diste cuenta que...? Pues es un relato de historia. Ahí tengo un relato que es de fantasma, si es una historia de amor. Y llevo un juego y cuando... Bueno, y de hecho creé una foto en mi Instagram donde estoy un poco vestido con un flamenco, creo que ¿tipo gallumbos? ¿Tipo? Tipo, no sé, no, más elegantes, no. No sé cómo cabe la cosa, que sé que voy poco vestido, pero se puede ver la foto, está en Instagram publicada, y a cambio de eso, el editor de Literap en ese momento me regaló una colcha de flamencos. Tengo muchísimas cosas con flamencos, corbatas, pajarita, camisas, polos, muchas cosas, cosas de decoración de flamencos, no, es una filia personal. Muy bien, y ahora que no te he dejado tiempo para buscar en Google, ¿cómo definirías tú la ciencia ficción? Mira, quería hacer una cosa, que es, iba a irme al OpenAI, el chat ese de ese que todos estamos jugando con él últimamente, pero no me deja entrar, no sé por qué, y no puedo hacer. Quería que él me definiera la ciencia ficción. Pues no lo sé, porque es un debate que tengo a menudo con mucha gente y no sé qué es la ciencia ficción. No lo sé, no sé. Yo sé que me gusta escribirla, que me gusta leerla, que sé que puedo escribir ciencia ficción, sé que no puedo escribir fantasía porque no me sale, pero no sé porque no me sale la fantasía y sí me sale la ciencia ficción. Es un trauma que no sé. O sea, lo he hablado con gente, ¿eh? No, mi psicóloga aún no, ya llegará, pero me pasa. No sé, ciencia ficción al final es un poco es jugar con lo posible, ¿no? O sea, llevar al extremo a lo posible y ver qué ocurre, ¿no? Es decir, y vemos, en la fantasía jugamos a, en principio, lo que no es posible, jugamos con eso, y la ciencia ficción sería jugar con lo posible. Es que quiero hacer un jueguecito aquí con las compis. ¡Anda! A ver qué entendéis vosotras por ciencia ficción, porque sospecho que hay un sesgo muy, muy grande y quiero confirmarlo. ¡Que estás loca! A ver, Monse, empieza tú. Me gusta mucho que me hagas esa pregunta, profesora, pero... Pero hoy se me ha olvidado leerme el temario. ¡Eso! No he estudiado. Está con el perro los apuntes. A ver, yo tengo que decir una cosa, que cuando ya un libro sé que es de ciencia ficción, a mí ya me... ¿Por qué? A mí ya, porque ya no lo sé. A ver, por ejemplo... ¿Por qué? ¿Por qué? A ver... Espera. ¿Por qué? Pedrolo, Mecanoscrito, el Second Origin, ¿es ciencia ficción? Buenísimo. De manual. Esa es buenísima. Perdona, hay aliens extraterrestres en forma de cerdito que matan a la humanidad. Es ciencia ficción. Vale, Albert Sánchez Piñol es ciencia ficción, ¿no, Victus? El otro, el de La Pell Freda, por ejemplo. La Pell Freda. Oh, a ver, no lo he leído. Eso es. Sí, fantasía, ciencia ficción estaría al límite, pero es géneros fantásticos, no es cosas de verdad. O sea, hay como especie de sirenas que salen debajo del mar. Sí, para mí es ciencia ficción, de hecho. Es como si es una especie... Pues eso no. Eso no me gusta. No. A mí... Vale, pues eso no es ciencia ficción. Eso es vale. Porque es que lo intento. Por ejemplo, el otro día estábamos con el libro del Aprendiz de Guerrero. El Aprendiz de Guerrero de Bujol y tuvo problemitas. Muchos. Bueno, tengo que decir que la versión se repetía. Algunas frases iban repetidas varias veces. No sé si es la versión o es la ciencia ficción. Yo creo que es la versión, ¿no? pero sí que me costó muchísimo. Y a mí ya me da como miedito, porque yo soy de letras, ¿vale? Y hay algunas cosas que me cuestan. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, naves espaciales y todas estas cosas, dices, perdón, a ver, aquí, a la gente, hola, claro, pero respiran porque no sé qué. Y dices, usted no me lo había ni planteado. O sea. Vale, Montse... Pero, por ejemplo, el cuento de la criada es ciencia ficción, ¿no? Es una. Sí. Esta me gusta. Yo, social. O sea, yo... Es ciencia ficción social, claro. Es que muchas veces confundimos ciencia ficción con ciencias físicas. Y no, también ciencia ficción es que social. Ahí pues a mí es donde me gusta voy yo. Ciencia creo... ficción social. Esa me gusta. Como por ejemplo, en 1984. También. Pues esta me gusta, también. Luego, yo puedo darte títulos, pero si luego sé que son ciencia ficción, a lo mejor ya me lo leo así como cuidadín. Ya, ya, ya. Tati, ¿tú qué? ¿Qué opinas? Yo. ¡También se ha cortado! ¡Uy! ¡Adiós! Yo tengo bastantes prejuicios con la ciencia ficción. Y es una realidad. Ya, ya. Es una realidad. Ya. Porque consta. Quiero saber por qué. Porque normalmente dices ciencia ficción y dices, ¡buah! Tocho, lento. Es lo primero que piensas a la hora de ciencia ficción. Yo sé que no es verdad. Y números. ¿Vale? Yo sé que no es verdad. Perdona, tenéis miedo a las números, mates. Dice la otra. Y números. Y números. Podemos, a una pregunta, ¿la fantasía te gusta? Deduzco porque veo el rayo aquí. O sea, el Señor de los Anillos no es largo y lento. Sanderson no es largo y lento. No me gusta Tolkien. Petrodamos no es largo y lento. Nada, ¿eh? No, ya lo sé. Si no, no estoy metiendo puya, ¿eh? Yo sí. Pero yo sí. Si además. Es el juicio que tengo. Tati, ¿tú te has leído los Samugais? Y me encantan. Tócate los huevos. Sí, sí, sí. Y me he leído Dune, y me he leído Fundación, la primera. ¿Te has leído Dune y por 10 del amor hermoso? Eso es lento. Lentísimo. Claro, yo creo que es porque me he leído cosas lentas. O sea, ¿me vas a hacer caso a mí en algún momento de la vida y te va a leer lo que yo te diga? Sí, yo me quería leer porque, El Aprendiz de Guerrero, pero no tenía tiempo en diciembre. Pero claro, yo sí también quería que me tocara la lotería, pero Laura, ¿tú qué opinas? A mí me gusta, es fantasía, pero tiene más ciencia. Y ya está, no tengo nada más que añadir. No sé dónde está la separación entre fantasía, ciencia ficción, fantasciencia. A mí me gusta todo. Por ejemplo, Star Wars es fantasía. Es fantasía. ¿No? Fantasía. Para mí es fantasciencia. O sea, está mezcla de las dos cosas. O sea, no es ciencia ficción, porque tienen poderes mágicos, pero hay mucha nave espacial y juego de desarrollo. O sea, para mí es fantasciencia. Pero las naves espaciales es como si dijeras, pues montan en un coche mágico, porque... que tienen un señor haciendo así, aleteando para que funcione. No sé, pero os digo, en la última salen montando ponis encima de una nave espacial, o sea que... Es fantasía pura. Es fantasía pura. O sea, si esos ponis hubieran sacado arcoíris por el culo, no me habría extrañado nada. Perdona, es más, hubiera mejorado. Eso sí que es una fantasía. Y Aritz, ¿tú qué dices loca? Al respecto? ¿Estás loca? Es que yo creo, yo soy de los que cuando era muy jovencito leí mucho Asimov, pero yo creo que así como en fantasía no me pasa tanto y en otros géneros, yo creo que lo complicado de la ciencia ficción es que hay muchas ciencias ficciones juntas. O sea, hablamos de la social, hablamos de la científica, hablamos de ucronías, distopías. Y claro, cuando ya tienes tu propio género dentro de la ciencia ficción, eso demuestra lo variado que es. Entonces, yo creo que el problema que hay es que hay gente que se cree que la ciencia ficción solamente son naves espaciales y ciencia ficción súper adelantada y que tienes que tener un máster en yo qué sé, en teoría de cuerdas y cosas así, que también las hay. Hay algunas novelas que también son para pillarlas también con ganas. Pero luego tienes una variedad increíble de novelas dentro de la ciencia ficción. Entonces, se me hace difícil que no te pueda gustar algo de la ciencia ficción. No voy a decir toda la ciencia ficción, pero que haya algo, ya te digo, desde distopías, ucronías, hasta ciencia ficción más soft, más hard, social, yo creo que tienes muchísima variedad como para que seguro que hay algo que te gusta. Sí. ¿Y por qué la gente no les da una oportunidad? ¿Vosotros qué crees? ¿Prejuicio, como dice Tati? Sí. Yo creo que sí, yo creo que tienen esa imagen de que tienes que ser muy científico y tienes que ser de ciencias para entender la ciencia ficción. A ver, que conteste Monse. A ver, pues Monse, ¿por qué en el...? No sé, es que ya te digo, si me dices que Manuscrito al Segundo Origen es ciencia ficción, me gusta. El cuento de la criada, me gusta. Pero quizás a mí el tipo de ciencia ficción que me guste es esa que no tiene números, ni que te cuestionas si puedes respirar o no en la atmósfera no sé cuántos, ni si vuelas de una manera o yo qué sé, la, ¿cómo se llama? Lo de la gravedad y tal, ¿funciona o no funciona? O sea, ¿qué es eso? O sea, a ti lo que te cuesta es el la romper la terminología, ¿sí, no? No, romper el pacto de la incredulidad con el no te crees las cosas y te cuesta. No, que va, si me lo creo todo, es que me lo creo todo. Entonces, pero yo no me voy a poner a leer una obra que empiece a hablarme de cosas técnicas a mí que me diga que está volando y ya. No hace falta que me diga, porque la luna de ese planeta, entonces no sé qué, porque la marea, no sé cuál. Pero a es ver, que dime ya te estás yendo tres lunas a ciencia ficción hard, claro. Tienes otras cosas. Pues a mí la ciencia ficción hard no me gusta. Porque hay un movimiento en la ciencia ficción que es esa dominante, que es la hard entendida hard desde perspectiva tecnológica de ciencias duras, que es la que mola, y la soft, que sería la ciencia ficción social, es como es un género menor, de hecho, y no están valorados. O sea, los señores, estoy hablando con señores en masculino, que les gustaba la ciencia ficción dura, que definen la ciencia ficción, que es eso, que tiene que ver mucho tecnología y explicada durante mucho rato para que te burras mucho, es el que ha establecido o intentó durante un tiempo dominar el canon y definió que ciencia ficción era eso. Y esto de hecho deja fuera mucha gente, pero luego cuando hablas de esto, el mecanoscrito es ciencia ficción, porque la premisa es de ciencia ficción total. Y cuando te das cuenta que es muchísimas más cosas, es cuando puedes encontrar tus puntos de enganche o que ese trocito te guste. Yo puedo hacer dos recomendaciones para los que nos gusta la ciencia ficción. Vale, dale, dale. Me apunto. Dale. La primera de David de Hill, obviamente, porque si no lo recomiendo me muero, que es Hijos del Dios Binario. Acaba de salir ahora en bolsillo. Es una novela negra ambientada en un futuro reciente. Uy, eso me gusta. Que tiene una pequeña parte cyberpunk. Pero, y vale, sí, pues la gente, yo qué sé, hay un punto de desarrollo tecnológico, pero lo que importa es esa historia que hay detrás. Y es David, está súper bien escrito y todo. Y el otro que está en catalán, está en Maimés, se llama El Test. Es un autor canadiense que no me sale el nombre ahora, es quebecuá, pero se llama El Test. Es una novela muy corta, es ciencia ficción social, que usa premisas de... Pero te da unas hostias por muchos lados y es ciencia ficción social. Y para contar esa historia tiene que ser ciencia ficción y es muy chula, porque hace una crítica social súper bestia, está muy, muy bien. ¿Tú crees que el autor? No. Bueno, pero lo buscas, lo busco, en Google. Sí. Maimés. ¿Tú crees que la ciencia ficción es precisamente eso, la excusa perfecta para pegar hostias como crítica social y que no pase nada? Porque... Me ha cortado, es a mí la pregunta. Que se me queda un poco congelado un rato. Sí, para mí es el lugar ideal. O sea, al final, cuando haces realismo, la realidad te tiene un poco así coartado, cuesta ir más allá, cuesta hacer metáforas. Pero me pasa con todos los géneros fantásticos. La fantasía me sirve igual. Te permite hacer esa crítica social, ese jugar con el otro, que el otro sea un robot, o que el otro sea un alienígena, o que el otro sea un vampiro, no me importa, o sea, un pequeño demonio. Ese juego del otro, ese juego de quién soy, de cómo me relaciono, con la ciencia ficción puedes jugar y ir mucho más a fondo, reflexionar muchísimo más a fondo y poder tener ese punto de ir más allá y hablar sobre los temas. Que sepas que te has escapado, que no me has definido la ciencia ficción. Me acuerdo, ¿eh? Perdona, lo he definido. Sí, bueno. Es una definición. No me acuerdo cuál era, pero la he hecho. Es que no hace mucho teníamos una discusión sobre precisamente eso, qué tenía que tener un cuento, una novela, para ser considerado ciencia ficción u otra cosa. Y me comentaban mucho sobre los temas a tratar, precisamente. que la ciencia ficción siempre es un poco tocacojones. Siempre va un poquito ahí a incidir. La fantasía es un poco más buenrollera. Y la ciencia ficción es más, pues eso, más análisis social. Bueno, que puedes escribir una peli de Flash Gordon y no pasa nada. Pero que sí, que es lo que acabábamos de decir, que pues puede ser el vehículo de la crítica social más bestia. Y sí, no. Pero creo que es más por costumbre que por limitación del formato. Por ejemplo, volvemos a Becky Chambers, en el Asylum, es la historia que cuenta es preciosa. O sea, es preciosa. Y es un buen rollo. O sea, no es aventura. O sea, la fantasía épica te lleva a la aventura, tal, esa cosa así. Por ejemplo, el Asylum es... No es crítica, es reflexión social, pero es súper bonito al final. Pero también creo que esa tendencia de últimos años de que todo sea súper oscuro, de las distopías, y que si no era súper chungo, todo nos parecía mal, tengo que ser, y ahí la ciencia ficción se abonaba a eso. Pero por eso creo que llegó el Hope Bang y Becky Chambers, la volví a mencionar 20 veces, para romper con eso. Al final, el largo viaje y la serie que tiene, es como de muy buen rollo. Al final, hay reflexión, hay crítica, hay cosas detrás, pero te le ponen en plan bonito. O sea, el punto de partida es un poco chungo, puede ser, pero te llega a esos finales buenos y esperanzadores. Es el final feliz en una nave espacial. Sí, sí. Ha sonado muy mal eso. Ahora que lo estoy pensando, suena fatal. Bueno, creo que justamente en el largo viaje había bastantes finales felices. ¿Eh? Sí. Aparte de un... hay un final muy triste, pero el resto de finales de allí hubo mucho sexo. Sí, sí. Ahí se lo pasan bien, ¿eh? Uh-huh. A mí hay una cosa que me parece muy curiosa y a ver qué opináis vosotras. La ciencia ficción... En todo el mundo, a nivel mundial, en los años 50, aquí llegó un poquito más tarde, sobre los 60 y eso, yo creo que era el género rey, era la leche. Todo el mundo, había cientos de editoriales, había un montón de revistas, había, bueno, lo llaman la edad de oro de la ciencia ficción. Y sin embargo ahora, después de que vivimos en una época muy tecnológica y que estamos rodeados precisamente de muchas de esas cosas que en los años 50 solo las imaginaban cuatro pillados, ahora a la gente no le interesa demasiado. ¿Le tienen miedo? Yo creo que hace poco, no sé dónde oí una entrevista y me gustó mucho la definición, que no sé ni quién la dio, o sea, imagínate que aquí dando datos concretos, que hablaba que justo en la época que decías había una fascinación por imaginarse el futuro. Y ahora, en ciertos momentos, hay un miedo a imaginarse el futuro. Entonces, al haber ese miedo a imaginarse el futuro, empieza a ver otros caminos y buscar otras cosas para evadirse que no sea pensar en el futuro. Sí, pero no, porque en el cine la ciencia ficción lo peta. Pero los Vengadores y los Guardianes de la Galaxia, que si Superman, que si... Pero eso no es fantasía. Eso es fantasía. Hay de todo, formalmente hay de todo. Tú eres muy diplomático, Luis, ¿eh? No, es verdad, pero no, en el MCU, por ejemplo, que domino más, o sea, es que al final a mi Superman me pone un poco nervioso. Solo cuando es Henry Cavill sin camiseta, allí bien, si no me es que, perdón, en la primera Superman de Henry Cavill, cuando hace de pescador, hay una par de escenas que es para tenerlas allí congeladas. Sí, perdón. Sí. No, yo estoy de acuerdo ahí total. pero en MCU, o sea, por ejemplo, Iron Man es ciencia ficción, pero luego está, por ejemplo, Doctor Strange, que es fantasía. Y la del MCU es que juega con todo mezclado, ¿no? Pero sí, ya está. No sois... Sí, perdón. Yo solo quería añadir que los años 50-60 es cuando estalla todo el boom de la ciencia espacial. Y es cuando la gente empieza a mirar hacia el espacio, hacia qué hay más allá. Y entonces imaginar un futuro, pues yo qué sé, coches. Dentro de 100 años todo el mundo tendrá coches voladores, todo el mundo tendrá no sé qué. Entonces yo creo que a nivel histórico es por eso. Y luego pues vimos que no. Yo creo que en España hay un problema cultural, que lo que se define como alta literatura o literatura de la buena, la que tal, es literatura realista, normalmente escrita por señores, generalmente, de señores, puro y bigote. Y señoros también. Sí, sí, señores, señoros de 40, 50 años, y que temas interesantes es hablar sobre su falta de elecciones. O sea, no sé, o de hablar de sus aventuras juveniles o reflexionar sobre su esencia podrida, yo qué sé. Y hay una definición muy estándar de lo que es alta literatura, y todo lo que va escapando de aquí, pues pierde calidad. Si es de mujeres, es de peor calidad. Si el género no es realista, ya es de peor calidad. Y estamos jugando aquí. Pero los medios de comunicación juegan a eso constantemente. Porque nos hemos dejado encasillar por los señoros. Claro. Es... prejuicios señoroliles de señoro. Ahora, por ejemplo, yo de hace en los años 60, yo no sé. Entonces yo puedo contar un poco lo que sé más o menos de ahora y lo que se va llevando. Y es que, por ejemplo, ahora en el panorama actual, las editoriales, sobre todo de juvenil, por fin están apostando pues por autoras nacionales. Entonces están viendo bastantes agencias pues, que fichan a autoras para poder meter manuscritos y tal, y se está buscando mucha fantasía para juvenil. El problema es que la ciencia ficción no la quieren ni con un palo. No, ¿y por qué? No triunfa, y yo creo que si se apostara por la ciencia ficción desde lo que es la juvenil, eso se iría arrastrando y tendríamos luego pues, un panorama con un poco más de ciencia ficción sin tenerla tan denostada como está ahora. Por prejuicio, puramente. Sí, o puede que no hayan llegado las historias que enganchen, o esas autoras que enganchen. Puede que las historias que estén contando no interesen. Pero y una cosa, Luis, en los años 50 o 60, en Astounding, con Amazing, con todas esas revistas publicaban caca. Y se vendían como... Y había novelitas aquí en España mismo, con la serie de los Aznar y todo ese tipo de... ¿La serie de los...? Aznar, sí, como... Ah, ¿ese del bigote? Pero eran otros Aznar, de la otra parte de la familia eran. Todo eso eran novelas pulp que no... tenían, pues como las del oeste de Marcial Lafuente Estefanía, no tenían ninguna intención de ir más allá y se vendían como churros. Pero... La gente joven, la juventud estaba deseando ahorrar 3 pesetas para ir a comprarse la novelita al kiosco. Sin embargo, ahora le dices a alguien que estás leyendo algo de ciencia ficción, algún joven te dice, puf, vaya rollo. Sí, porque los jóvenes aparte, sigo un poco con lo mismo, al final se ha llevado a la cultura a un nivel súper alto, o sea, se me escapa y no tiene nada que ver, pero creo lo voy a vincular con Rocío Jurado para que veáis la vuelta que voy a dar, ¿vale? A ver, creo que he tenido la interferencia, perdón. No. Esto, a ver si lo consigo, a mi mente funciona. O sea, por ejemplo, cuando se produjo la transición y hubo ese cambio cultural, se decidió que la cultura era un espacio como de paz y de encuentro, se promovió a nivel musical la movida, por ejemplo, y se denostó muchísimo, por ejemplo, a las folclóricas. Cuando Rocío Jurado, todos sabemos que más feminista que Rocío Jurado en ese país no ha cantado nadie, por ejemplo, ¿no? Y eso parecía como antiguo y tal. Con la cultura pasó un poco lo mismo, se promocionó lo que era un tipo de cultura guay que solo tenía que promocionarse eso, una élite cultural muy específica, muy concreta, y el resto se fue diluyendo un poco. En el cine pasó un poco lo mismo. En España, durante los años 50 y 60, se producía muchísimo cine, ese cine fácil, no sé cuántos, pero luego no, tuve que tenía que hacer cine súper de autor, Garci y mierdas de esas. Y se perdió esa industria del cine más fácil que llenaba los cines. Ahora se está volviendo a recuperar. Yo creo, insisto, que con la literatura pasa lo mismo, que se ha vendido que la literatura buena es una concreta y las lecturas de secundaria que son esos tostonazos del siglo XVI que no hay quien aguante o cosas tal, y en el instituto se tenían que leer cosas como fáciles y divertidas. Yo me estoy yendo, ¿eh? ¿Veis? Pero le he leído un poco con Rocío Jurado. Yo creo que le falta un poco eso, que y lo que hacen los jóvenes, si se quieren pasar bien, pues ven series de Netflix o pelis, o sea, o juegan a videojuegos, que es la cultura que tienen cercana. En los 60, los jóvenes, la cultura cercana que tenían era ver la 1 o los libros esos. Ahora tienen tanta oferta y desde el sector cultural no se ha sabido crear esa oferta en papel que les pueda pillar. Y en papel, sentido... porque en el cine y en Netflix, en series y esto, ahora de periferal, esa está petándolo. ¿Todas? Lo que vamos a petar con este título, ciencia ficción y Rocío Jurado. Seguro, ¿eh? Apúntalo como título. Apúntalo como título. Sí, sí. A ver, espera que me lo apunte. Lo petamos seguro. Ciencia ficción, David Vejil y Rocío Jurado. Toma mato ya. Mato a David un poco. David se pone muy nervioso cada vez que lo cito, por eso lo siento mucho. Pues ya está adjudicado, ¿eh? O sea... Entre Rocío Jurado y David Vejil, perfecto. O sea, la edad de oro de la ciencia ficción, de Rocío Jurado a David Vejil. Me encanta, o sea, me va a matar, pero... No, pero viendo lo que decía, yo creo que sí es verdad que la idea es lo que siempre hablamos, pero no solamente la ciencia ficción, el género, todo lo que es género especulativo, siempre ha sido el hermano pobre. Ahora lo que pasa, lo que sí veo es que, por ejemplo, en terror, en literatura aquí nacional y un poco terror, sí que veo más movimiento y más alternativas y más cosas, y veo que en cambio la parte de ciencia ficción está como más parada. Desde que te comen los mocos directamente. Entonces, sí, así como si ves movimientos, si ves editoriales que se dedican a terror o que dan importancia al terror, a la fantasía muchísimo más, pero tengo la sensación como que lo que era antes la hermana pobre, que era el terror, le está comiendo la tostada ahora a la ciencia ficción, y la ciencia ficción se está quedando como ese nicho de gente que o lee ciencia ficción del rarito. Parece que tiene que ser el que lee ciencia ficción, como diciendo, no lee otra cosa, lee eso. Y hay mucha gente, sobre todo, pero yo lo que hablamos de prejuicios, porque hay muchísima gente que luego le empiezas a decir cosas y dices, ah, sí, eso es ciencia ficción. Ah, y esto también, ah, pues eso me gustó, como hacíamos antes con Monse. Y decía, claro, si de repente descubro que ahí va, si hay cosas de ciencia ficción que me gustan, pues igual es el momento de decir, pues igual la ciencia ficción sí me gusta. Lo que pasa es que. ¡Sorpresa! Tengo otra hipótesis, a ver si me la compráis esta. No es de Rocío Jurado. Vaya. Un poco sí. O sea, creo que liando con lo que dice Adits y pensando también en el terror, o sea, el terror ha sabido arraigarse con la cultura española, con la fantasía también, con los mitos propios. Creo que a mucha ciencia ficción seguimos viviendo de la estela americana y seguimos replicando modelos de culturales americanos. Y puede que nos falte un poco de engancharnos allí, ¿eh? No te, pues, hipótesis que saco a debate. Eso, sí. Yo estoy un poco de acuerdo contigo, porque no lo había pensado bien, y tienes razón. Pues sí. Sí, pero a su vez, ves, ahora que tienes la ciencia ficción china, está que lo rompe. El afrofuturismo también tiene su propio nombre y dices, ostras, que claro. para que nos llegue un género africano, el milagro que tiene que ser eso, y no nos ha llegado la fantasía, o sea, nos ha hablado del afrofuturismo. Entonces, cuesta imaginar que de repente en España no haya un movimiento que por lo menos reconozca y decir, oye, puedo contar historias propias también de aquí, o sea, con mi bagaje cultural puede también ir incluido en las historias de ciencia ficción. Españita ficción. Sí, la Españita cañí. No, pero desde España cañí, pero podemos hablar de mil cosas que se pueden reivindicar en la ciencia ficción. Hablábamos antes de la ciencia ficción social, que se pueden reivindicar desde eso, pero desde, desde movimientos, desde que cualquiera que sea muy de aquí, yo que sé, desde la época del 15M, de la época de un montón de cosas que puedes traerlos a tu terreno y convertirlos en novela. Como anticlimas de las reflexiones profundas de Ariz, dice Makoto, que es Meiko Mai. Dice, te digo que veo a una Rocío Jurado comandando una nave espacial mientras te canta como una ola en el espacio sideral. Como una ola. ¿Puedo escribir eso, por favor? ¿Me dejáis hacer eso? Si nos lo dedicas, sí. Vale. Yo tengo a una morra Rocío Jurado que es muy, no sé, bueno, me tiene fascinado y además también temas porque le he seguido más y aparte de, no tenemos en todo el documental que hizo su hija en homenaje a su madre, pero también, y fue a poco una obra de teatro que se basa en reivindicar a las folclóricas, a Rocío Jurado, a Maritrini y no me sale la otra, reivindicar esas mujeres y me fascina, así que sí, lo vamos a hacer. Y ¿hasta qué punto creéis que en el... Vamos a ver, todos sabemos que no debería ser así porque en el mejor de los mundos no, pero las editoriales son negocios, no son ONGs, mal que nos pese a muchas. Pero la deriva que tienen las editoriales, sobre todo las grandes, de publicar solo lo que nos viene de, sobre todo de Estados Unidos, que al fin y al cabo es una venta segura, quiero decir, es un mercado potente, y no darle tanta oportunidad, como comentaba Laura, a autores y sobre todo autoras patrias que hablen de cosas autóctonas. ¿Vosotros creéis que tiene que ver con que los lectores no se animen? No, tiene que ver con el dinero. Me refiero, es sencillo, si apuestas por autores patrios y tienes una buena campaña de marketing, lo vendes. Pero tienes que invertir en una buena campaña de marketing. Lo que pasa es que si Sanderson o publica algo, no te hace falta hacer campaña de marketing. Tú dices, oye, mira, tengo una nueva novela de Sanderson, toma. Y ya está. Y hacen agosto con eso. Yo creo que la cuestión es monetaria. Las grandes editoriales solo piensan en eso. También hay una cosa de desprecio del autóctono, yo creo. Del desprecio de que si el nombre... Si tú como autor, si te lo pones en inglés, pues igual vendes un poquito más. Pero eso pasa no solo en este género, ¿eh? En romántica, por ejemplo, te sorprenderías de cuántas autoras que se llaman, no sé cómo, resulta que son de Toledo. Uh-huh. Excepto Valerie Cuchinota. Sí, esa nació en Pisa. Pero es que si no hay oferta, ¿cómo va a haber consumo? Pues la pescadilla que se muerde la cola. Dice, claro. También, para defender un poco las editoriales, y de que hay editoriales que están apostando por allí, que al final cuesta mucho. Yo conozco muchos editores y editoras que están intentando meter, y agentes que están intentando meter, pero al final las altas direcciones cuesta mucho, pero que están allí y las editoriales tienen muchísimos, aunque me parece que muchísimos lectores betas, o lectores, perdón, de que hacen filtro, están mirando Wattpad, ¿no se llama? Sí. Constante, que están allí constantemente mirando y que están allí buscando y van sacando. Y las pequeñas medianas también están allí apostando, pero al final también desde el lugar un poco de, también como autores, de pues que arranques en el pequeña mediana y luego intentar subir allí, porque empezar con una grande es que es complicado, tienen que creer mucho en tu proyecto, pero hay autoras potentes que empiezan allí picando piedras a que salieron en una grande. Al final también hay que tener un poco de trabajo y confiar en uno mismo y apostar por ti mismo y estar allí picando piedra y hasta puede que al final acabes llegando y tener paciencia. Llegar a una grande es mucho más largo. Pero a veces también, hablando con autores que han publicado allí, dicen que cuesta un poco ser persistente o tener claro tu objetivo y llegar hasta allí. A veces nos conformamos con la pequeña porque nos dice que sí y no hemos intentado la grande mucho o no hemos tenido la paciencia que implica ir a la grande. Es que, claro, si lo cuentas así, que tienen, están captando y están haciendo el esfuerzo de captar, pero luego no se refleja en los títulos que publican, da la impresión, el mensaje que comunican es que la calidad no es suficiente, que de verdad lo que viene de aquí es peor que lo que viene de allá. Mira, voy a contaros una cosa, no voy a decir el nombre, ¿vale? secretito. Es que básicamente si no me corta el cuello, pero es lo que tienes de hablar con mucha gente. Personas que han estado en jurados o que han hecho selección, algún momento me han dicho, es que la calidad no es muy buena. Nos estamos encontrando que la calidad no es muy buena, que no hay obras esas que la cojo y te la publico automáticamente, que están muy verdes y les pasa muchísimo. Y el tiempo que implica editar un libro es larguísimo, súper grande. No puedes, como una editorial, algunas lo hacen y yo las admiro, pero pillar una novela y acompañar al autor hasta que está perfecto. Y faltan esas muy buenas obras a punto de publicar. Hay mucho envío, lo que sea, o creo que está bien, y falta. Y me ha llegado lo mismo por distintos sitios, ¿eh? De premios, en editoriales que abren convocatorias, me ha llegado la misma sensación. Como usuaria de Kindle Unlimited, te puedo decir que un día voy a perder los ojos. porque la gente se autopublica cuando, me imagino, que se cansan de recibir noes y se autopublican de aquella manera. Mal. De aquella manera es mal. Mal. Mal. Mal o peor. Esto no es autopublicación, es autoedición, ¿vale? La autopublicación es que tú pagas un corrector, pagas un corrector de estilo, ortotipográfico, ¿vale? Esto es autoedición, lo que dices tú. Vale. Porque muchos se pierden. Toda esa parte que has comentado, Monse, se la deja el porque pa' qué, si yo ya escribo de puta madre. Pero digo, hay gente también que escoge ir directamente y autopublicarse en Amazon, pues porque no quiere hacerlo por editorial o porque lo suyo no encaja con lo que... O sea, claro, pero por varios motivos, no solo porque si le han dicho no. Yo no quiero, no me entendáis mal. Que me parece perfecto el que decide utilizar Amazon como plataforma, pero coño, hazlo bien. Sí, hazlo después de pasar todos los procesos que tienes que pasar, que los correctores están por algo. Y los lectores beta, por Dios, todo el mundo que use lectores beta, por Dios, y les haga caso. Que hay gente que publica y autopublica en Amazon, pero que tiene, vaya, que no es una primera lectura ni un primer borrador, vaya, que está currado. O sea, no hay autores en Amazon autopublicados muy buenos, pero lo que pasa es que pero hay autoeditados muy malos. Yo recuerdo totalmente de acuerdo. Lo mismo que hice y me lo autopubliqué. Yo hice lo que sabía hacer, o sea, yo sabía maquetar, yo me lo maqueté, no sé cuántos. Me pagué una corrección, fue un desastre, pero la pagué, o sea, lo aprendí luego. Y aprendí una serie, me pagué una portada que me encantaba, o sea, la portada me sigue enamorando esa portada que me hicieron. Pero lo que yo podía hacer, me lo hice yo, lo que pude aprovechar amigos, lo aproveché y el resto lo pagué, pero porque es un producto y luego tal, pero es que pero la gente directamente se lo publica y yo sé la gente dice, me da igual, voy a venderlo igual. Pero sabe que está mal. Pero es que hay editoriales que hacen lo mismo, que cogen un original y no son editores, son impresores. Lo maquetan mal maquetado, correcciones súper pésimas o sin corregir, y venga, y eso lo venden. Y son copisterías muy caras. Un caso que conocemos que solo hay una corrección ortotipográfica y que la editorial no se ha leído eso porque hemos leído algunas cosas que es imposible que alguien se lo haya leído. Pues se lo van a publicar tranquilamente. Sí, sí. Y 100% seguro que la editorial no lo ha leído. Editorial, ¿eh? Con editorial, sí. Y el autor se está pagando una corrección de su bolsillo. Ortotipográfica, que no de estilo. ¿Pero es una editorial o es una editorial pirata? Es editorial, editorial, de sello editorial, de editorial. Vale. Conocida, pero no la conocemos todos, que no la vamos a decir, pero la conocemos todos. Pero podemos dar tantos nombres de editoriales que últimamente están haciendo eso, pequeñas y grandes. Entonces uno dice, ¿por qué voy a publicar con editorial si luego no voy a tener? O sea, me lo hago yo, me pago yo mi corrector, me pago yo esto y lo publico yo a mi manera y las ganancias van a ser. Mira, pregunta Makoto en el chat que qué factores influyen para hablar de peor calidad. Y comentan que si no está bien corregido, pues mira, lo que comenta es, aparte de la falta de la corrección que es imprescindible, no solo la ortotipográfica, o sea, no es que te encuentren las faltas de ortografía, es que una corrección de estilo es impepinable. Y es que además, por Dios, el quien piense que su obra no necesita un beta, va de culo y cuesta arriba. Los beta encuentran agujeros de guión que a lo mejor tú que tienes la historia en tu cabeza ni se te han planteado que la gente tenga dudas o que le interprete las cosas de otra manera. Y cuando estás leyéndote una obra que está publicada por editorial o no, da igual, hay cosas que te dices que me quiero arrancar los ojos hasta el occipital. ¿Sabes? Meter la mano así y estirar. ¡Socorro! Sí, sí, una cosa es que, sí, que una obra puede gustarte o no gustarte. Eso es un criterio personal. Luego, que sea mala o no sea mala. Mala es mal corregida, mal editada. Y eso, y lleno de agujeros, personajes incoherentes. Mal contado todo. Mal contado, que le cambia el nombre al personaje, que te deja todo abierto, que es contradictorio. Ese está muerto y luego está vivo. Cosas que son imposibles de hacer porque ese personaje tiene cuatro manos y no dos. Esas cosas que los betas están para eso, los editores están para eso. Y eso. Y un editor hace eso. Es que estamos en un momento de crisis del sector hace años que los editores son imprentas. llega un punto. El editor, o sea, yo explico la anécdota que en Cataluña, que es histórico, Mercè Rodoreda, no me sale, son míticas las cartas con su editor. Y el editor cambia esto, tal, y las creo que están publicadas, y había peleas, y había todo. Pero Mercè Rodoreda es una gran escritora, porque tenía un editor allí dando por saco para mejorar la calidad de sus obras. Un editor hacía eso, y hay editores que hacen eso. Y no hay tiempo para hacer eso, ¿vale? Pero cuando yo hace como 20, soy muy mayor, hace 25 años estudié edición. En ese momento había mínimo dos correcciones ortotipográficas y dos de estilo. No, Sanderson dice... Sanderson, que dices que lo vende todo solo con su nombre. Sanderson dice que hay obras que ha escrito 14 borradores de 1.500 páginas, 14 borradores, que no puedes mandar a cualquier sitio una cosa que has terminado de escribir esta tarde. Que no, no puedes. Por favor, por Dios, que la salud del género, de este y de cualquier otro, depende mucho, muchísimo del cuidado que le pongáis a las cosas que escribís. Y más en si escribimos ciencia ficción o género fantástico, que el mercado es muy pequeño. O sea, si mandas algo muy malo a una editorial, cuando se lo vuelves a mandar algo, es que no te lo van a leer o ya se lo van a mirar mal. O sea, estamos jugando con nuestro nombre de autor. Tenemos que vigilar con eso. No sé. Sí, es que lo que se manda al final es tu cara, tu nombre. Si pones algo que te va a hacer quedar mal... Es como los prejuicios con una persona. Si alguien te saluda, te lo encuentras por la calle y lo primero que hace es decirte gilipollas, pues a la siguiente vez que lo vayas a ver, pues vas a decir, uy, este es el que me insultó. Cuidado con este. Claro. Entonces, es como todo en la vida. El manuscrito que se envía a las editoriales y sobre todo, pues eso que estamos hablando de literatura de género, que aquí pues está ya mal vista, no mandes algo que dé más motivos para que se vea peor. O sea, se supone que estamos juntos en esto, en querer hacerlo mejor. Yo quiero disfrutar mucho de la lectura de todo el mundo, que me gusta mucho, que quiero leer cosas chulis que me calienten el alma o me pongan los pelos de punta. Pero, por favor, que me quiera arrancar los ojos, no. Es desde el alma. Rebeca, un consejo personal. Antes de leerte algo, mira las reseñas. Pero si da igual, si tienes 25 opiniones y son las 25 de su madre y son todas maravillosas. En Amazon hay grupos de autores que se reseñan entre ellos de forma positiva. Hostia. Lo sé por un amigo que estaba allí y dijo, yo aquí no entro. Pero se lo propusieron, entras y son no sé cuántos y se van comprando entre ellos porque tienes que comprarte, supongo que hacen promociones, lo que sea, y se van reseñando con puntuaciones máximas. Es todo muy así. Todo muy bonito. Y ahora, volviendo de Úbeda, que nos patrocina una vez más nuestro programa. Yo lo he intentado reconducir, ¿eh? De Úbeda. Nos vamos a comprar un chalecito allí, sí. En los cerros. Yo hay una cosa que sí quería hablar contigo, Luis, es ¿cómo organizas un fix-up? Descríbeme qué es un fix-up, ¿vale? Porque me suena ejemplo, la cámara el pelo, pero no. Gente como Laura, que le gusta tanto todo esto de escaletar y ese tipo de cosas. Ojo que está aprendiendo a escaletar, ¿eh? Cuando escalete así, se estés cómoda escaletando, va a ser un monstruo. Pues... Voy a ser Brandy Sandy. Es muy difícil. Con trenza. ¿Qué es un fix-up? A ver si lo cuento bien. Fix-up son una serie de relatos que entre sí conforman una historia. No son relatos completamente sueltos, sino que hay algo entre ellos que los une. Un hilo conductor, un personaje... Sí, Monse. ¿Esto es algo, tiene algo que ver con cajas chinas o no? Lo que le llaman cajas chinas, que son cuento dentro de un cuento dentro de un cuento... No. Vale. Estos serían como cuentos dispersos, o sea, historias dispersas que en conjunto hacen unidad. En mi caso, ya que es a Proyecto Marte, es una novela que está hecha para es un fix-up, o sea, es una novela a partir de... Son cada capítulo es un personaje diferente, en un momento histórico diferente, y todos cada historia es independiente de las otras, hay cosas que los unen entre ellas, pero al final conforman una gran historia. En Un calero escalofrío son cuentos independientes, una voz de un narrador, o sea, es una mezcla de cosas muy raras, o sea, hay cuentos. Está un narrador que tiene sus traumitas contando sus cosas y todo juntado cuenta una historia más allá de las partes. Es un poco lo que es un fix-up. Normalmente, por ejemplo, en los ignotos, cuenta, los fix-up entran en categoría de relatos, entran en categoría de novela. Es lo que, eso es lo que sería un fix-up. Y Edith, ¿me preguntabas? Sí, ¿cómo haces para poder organizarte y poder escribir un fix-up? La idea de un fix-up viene, ¿voy a escribir un fix-up o estoy escribiendo relatos relacionados, los voy a juntar todos y voy a ponerlos bonitos? Yo descubrí que había escrito un fix-up después de publicar un fix-up. Es que yo creo que tengo un fix-up escrito. ¡Mira! ¡Sorpresa! De hecho, mis dos fix-up publicados, uno lo iba improvisando, o sea, Proyecto Marte. O sea, yo publiqué Proyecto Marte, era un proyecto de mi blog, mientras escribía una novela que aún no está escrita, pero no está publicada, que era una historia de capítulos sobre la terraformación de Marte, que eran capítulos independientes, hay un juego temporal, ¿no?, que es a partir de un punto central, vamos antes y después, cada vez más alejados del momento, de ese momento central. Hasta muchísimos miles de años antes y muchísimos miles de años después de ese punto central, que es el momento en que los humanos pueden respirar el aire de Marte. Y iba creando historias que pasaban antes y después, como eran historias independientes, pues cada historia iba por su rollo, no hubo planificación. Cuando eso pasó de blog a publicación, reescribí relatos casi enteros, creé hilos entre personajes para que hubiera un poco esa historia más global, ¿no? Luego ya lo construí, pero después. Y en un claro escalofrío, yo escribí primero los relatos largos, luego los relatos cortos, luego las reflexiones del narrador en momentos diferentes vitales míos, o sea, bueno, más o menos en medio año, pero en momentos diferentes. Cuando lo tuve todo hecho, me lo imprimí, y en el suelo fui montando, o sea, me fui poniendo lo imprimí en pequeñitos, en A5, en montoncitos cada historia, y fui ordenando buscándole una historia. O sea, a partir de estas historias voy a construir un mensaje. Quiero que el personaje empezaba en un punto emocional, hace una evolución, un descubrimiento a partir de las historias, y tiene un cierre. O sea, pero no escribí nada nuevo, simplemente lo ordené buscándole una intencionalidad. Y creo, Alistair, has leído que hay una historia allí, global. Y eso lo construí después. Y luego, al poner las ilustraciones y a ponerlo todo, le acabo de ayudar a construir esa narración. Esa es mi fórmula. O sea, que te sale todo como una ola. Exacto. Lo peor es que luego he intentado hacer un fix-up, en plan, voy a escaletar desde el inicio y no me ha salido. O sea, no puedo escaletar y luego escribir los relatos que hay cada uno. No me sale. Me sale más. Escribo cosas y luego ya las doy forma entre ellos. Una pregunta. ¿Esto del salto temporal que has dicho es obligatorio en los fix-up o se daba solo en tu caso? No, es mi punto de vista. No, el fix-up puedes hacer lo que sea. Creo que he escrito un fix-up. Pues, no sabía que se llamaba así. Cuenta y te si es o no. A ver, son diferentes personajes que narran una cosa. Cada uno, creo que son cinco historias, ¿vale? Cada uno narra una cosa, luego te das cuenta de que el primero está relacionado con el segundo porque son hermanos, pero el primero no lo sabías, lo descubres en el segundo. En el tercero descubres que estos dos viven en un piso donde está el tercero, luego pasa a otro que es el cuarto, y en el quinto se encuentran todos. O sea, a partir de otro personaje va narrando y estas personas coinciden y se cruzan en un evento. Pues tiene toda la pinta, es un fix-up. Pues sí. ¿Eso es un fix-up? Sí. Me recuerda un poco a la compañía... ¡Qué orgullosa está! Sí, de verdad. Sí, la compañía amable, muy bien. La compañía amable de Rocío Vega es un poco... Es una historia de personajes que cuentan eso. Y creo que ahora hay una serie en Netflix, que no me acuerdo, no sé cuál es, que la gracia es que te ponen los episodios salteados, excepto el último, que es un común para todos. ¿El de caleidoscopio? Sí. Ese caleidoscopio. La tengo pendiente de ver. Me lo han comentado mis alumnos hoy. Juega historias, no lo he visto, juega historias y no lo he visto, pero esa es la misma idea. O la serie, una de esas que hizo Marvel animada, no me acuerdo cuál era, que también jugaba eso, eran como historias sueltas de animación, capítulos diferentes, que al final se unían en una misma historia. O sea, no hace falta ese final que se une en la misma historia. Al final es que en conjunto te cuentan una historia. Uh-huh. Y cada uno te cuenta una historia independiente. Sí. Pues sí, creo que sí. Has hecho un fix-up. No sabía que se llamaba así. ¿Qué edad tenías cuando te diste cuenta que...? Pues mira, como fue mi cumpleaños el lunes... ¡Felicidades! ¡46! Qué pequeñas somos. Sí. Y unido a eso, Yo sí te puedo decir que, por ejemplo, Proyecto Marte, porque sé la historia que hay detrás de Proyecto Marte y todo eso, parece que está pensado desde el principio como un fix-up, pero calcao, o sea, porque encaja tan bien todos esos... A mí me gustó un montón, estaba tan hilado. Para otro, que dices, esto está muy pensado. Pues eso fue en la reescritura, cuando pasó de los de historias en el... A ver, obviamente en mi mente ya había cosas, pero ese hilar, o sea, personajes, esas historias familiares que vas encontrando a lo largo de los capítulos, eso lo hilé después. Pero dejo, por ejemplo, en mi, uno de mis personajes preferidos, que es Amina, ya cuando la creé ya le busco un vínculo, pero le profundicé ese vínculo, por ejemplo, ¿no? Y hay distintos... No, mira, me acabo de inventar el nombre de personaje. Bueno, otra persona que me gusta mucho, que lo hilé con muchísima más gente detrás y al final hay... Y hay eso, ¿no? Y hay un aparato tecnológico que luego evoluciona, que es, también es como un hilo conductor de toda la historia. O sea, es jugar con esas cosillas que van apareciendo, ¿no? Esos, al final es jugar con esos personajes que primero son secundarios, luego tal, luego es el abuelo de o el primo, o es algo que te permite luego atarlo todo. Pero también la evolución que haces ahí, por ejemplo, de la ciencia, de los avances, de cómo evoluciona el mundo gracias o pese a eso... Entonces, a mí me gustó un montón y la pena es que lo escuché en el audiolibro, que tiene efectos sonoros, pero la pena era que yo iba diciendo, espera, que ahora va para adelante, ahora va para atrás, que cada vez va más para adelante y cada vez va más para atrás. Y luego ya, después de 4 o 5, que ya me había ubicado, dije, vale, ya entiendo la movida y ya estoy relacionando los puntos. Supongo que en papel es más fácil de darte cuenta. Sí, pero es complicado. De hecho, en mi primera edición, que no la tengo aquí, no la puedo... Es que normalmente aquí detrás tengo libros, pero está la decoración navideña y ahora el libro está lejos. De hecho, la primera edición, que luego en la segunda en editorial no la tenía, en la primera sí, había un esquema que iba creciendo. El punto central te iba a poner, o sea, el índice de capítulos iba creciendo en cada página y ibas viendo dónde estaba siempre, si iba mostrando el centro temporal. El libro es verdad que te despista un poco y no sabes cuándo pasa tal, y porque al final los años, como los cuenta, hasta que no te das cuenta que es otra forma de contar los años, es un poco liante, eso es verdad. Pero, o sea, en cuanto le coges el esto, yo ya estaba en plan de, ¡oh, venga, que vamos más para adelante, vamos más para atrás! Y me gustó un montón, lo disfruté mucho. ¿Rebeca? Pues no, aquí se echó el silencio, yo me he ido. No estamos. Pues a mí se me han acabado los temas que tenía aquí apuntados. Pues yo puedo preguntar una cosa. Inténtalo. Lo puedo intentar. Que ahora que lo estaba diciendo, claro. No es solamente lo que hemos hablado, por ejemplo, de que hay ciencias ficciones sociales, sino también de cómo afecta a la sociedad el cambio de la tecnología. Entonces, eso me pareció súper interesante de pues cómo cambia las cosas. Es como también muy, muy de distopía, porque el año pasado leí La rebelión de la mariposa de Miriam, no me acuerdo del apellido, pero que está con Freya y empieza pues con que se extinguen los animales y pues hay tecnología para sustituir a los animales, pues nanorobots para polinizar flores, cosas así, y es como, mira, ahí se ha adaptado toda la sociedad a lo que es vivir en un mundo en el que no hay animales. Pues esa es la premisa básica de ¿Duermen los androides con ovejas mecánicas? El cuento de Philip K. Dick en el que se basa Blade Runner. Sí. Oh, ¿hay algo inventado? ¿Algo sin inventar en la ciencia ficción? No, nada, todo se ha escrito. Pero y ahora voy a reivindicar algo, Fernández, desde tu perspectiva como autor, lo que le metas tú, o sea, desde tu forma de verlo. De hecho, a mí me está pasando que estoy leyendo cosas de en plan, yo esto ya lo he leído, entiendo porque tengo una edad y he leído mucho, pero si no me das una perspectiva diferente, de una cosa diferente de tu perspectiva, ya sea escrito y seguramente... a esta novela que decía Laura es diferente a Philip K. Dick porque es una premisa compartida, pero luego lo llevas a sitios diferentes porque le metes de tu parte. Pero me pasa mucho que estoy viendo que el autor no mete nada nuevo y algo nuevo oye es tu perspectiva, tu punto de vista. Pues yo decía antes, escribamos desde aquí, desde nuestra cultura, desde nuestros antecedentes, inventémonos a momentos. Yo, disclaimer, La rebelión de la mariposa es ambientado en Españita. Por ejemplo, ya es diferente. Ya no diferente, es claro. Ese Cadí que es una, urbe americana típica, de ciudad típica. O sea, las ciudades españolas y europeas no tienen nada que ver con las ciudades americanas, por ejemplo. Las estructuras sociales no tienen nada que ver, la religión ni la forma de nada. O sea, es muy, muy, muy diferente. Eso, en el carácter de la gente. Eso, por ejemplo, se nota mucho en la ciencia ficción china. Diferente, la visión que tienen de sociedad, de lo diferente. Yo, por ejemplo, que no he leído tampoco mucho, pero sí suelo encontrar mucha diferencia entre la visión más individualista occidental, vamos a decir, del personaje protagonista, a cómo ellos tienen una visión más global y más colectiva de la historia. Pero es que es todo, porque es también cómo te cuentan la historia, es una manera de narrar diferente, porque es una sociedad diferente, es una mentalidad diferente y está escrito desde un punto de vista de una persona que tiene una cultura diferente. Y lo lees y a mí, por ejemplo, el problema de los tres cuerpos de Fixing Liu me petó la cabeza. Dice, porque es muy, muy distinta, como te va contando, el problema que hay ahora con el problema que hay allá, con lo que pasó hace cuando la Revolución China, y lo flipas, que dices, no entiendo nada, y luego al final, pues mira, todo converge. Sí, porque al final esos pequeños factores son... Yo, por ejemplo, tengo aquí preparado para leer, que es un tochaco gordo, para cuando toque, que es Babel, de R.F. Kuang. Y eso, por ejemplo, te habla de 1828, de batalla entre, vamos a decir, el Imperio Inglés y China, y te mete fantasía, y te mete escuelas de magia, y te mete, pues, dices, al final, en contextos diferentes, en sociedades diferentes, al final, es decir, ¿te vas a inventar algo nuevo? Pues no te vas a inventar algo nuevo, pero sí seguramente contarás algo diferente, por lo menos un punto de vista diferente del protagonista, del entorno, de lo que sea. Y es pena que nosotros también tengamos la tentación de, como estamos muy influenciados por toda la cultura americana, que tengamos esa tentación de escribir hacia lo que, cómo escriben o cómo leemos a los americanos. Y dices, pero es que es otra cosa diferente. ¿Por qué no podemos escribir nosotros como nosotros? Podemos ver la sociedad, podemos ver cómo entiende la ciudad, cómo entiende... cosas tan sencillas como decir, lo diferente que sería que se quedarán sin gasolina en Estados Unidos que en un pueblo de Asturias, por ejemplo. Y el pueblo de Asturias te dice, pues vale, ¿y qué pasa? Pues me cojo el animal que sea y me voy. Y en América, o vas andando, pues, las distancias. Irte de punta a punta de España tardas nada andando en relación a punta de Estados Unidos. O sea, ese concepto de distancia no es el mismo. Los valores religiosos no tienen nada que ver el protestantismo dominante en las historias americanas y ese individualismo y ese sentido de la familia, que el sentido de la familia aquí. O sea, las familias, o sea, Estados Unidos son personajes que sin familia, porque allí, a que te vas a vivir un poco lejos, vives a 6 horas de avión de tu familia. Aquí te vas a vivir un poco lejos. Te vas a 2 horas, o sea, vale, sí. Estás 2 horas en coche, es verdad. Pero las distancias son súper diferentes, el papel de... O sea, y aquí seguimos viendo historias que pasan aquí, pero con esos modelos sociales de allí. Claro, aquí tenemos redes afectivas de apoyo, redes sociales muy, muy sólidas. La familia, tenemos muchísima relación, la mayoría de gente, que no solo con mi familia directa, padres, hermanos, sino los tíos, los primos, el no sé qué, la mujer del primo, el cuñado, el no sé qué, y llega Nochebuena y nos juntamos 60. Fácil. Exacto. O sea, y allí aquí, ¿no? Aquí un primo tercero, si vives cerca, es familia, porque es tu familiar que está cercano. Que es mi primo, y no, ni siquiera primo, es que el hijo del vecino es mi primo, porque es que de toda la vida hemos estado juntos y somos como primos, ¿o no? Uh-huh. Y allí, sin embargo, hacen relaciones afectivas muy intensas con los compañeros de trabajo y se cultiva eso de, y nos vamos de copas juntos después y te tengo que ver el careto desde que me levanto hasta que me acuesto casi, y aquí no, aquí sales del trabajo y tienes tu grupo de amigos que cada uno ha caído de donde sea y no, sí, somos diferentes. Yo por eso me gusta mucho que hace poco le pude entrevistar a Alié de Bodar en el world building que crea, me gusta mucho cómo mete toda la cultura vietnamita oriental en las naves espaciales. Y es que es una visión completamente diferente de lo que sería una sociedad, simplemente por ese concepto diferente de la sociedad es diferente y el concepto de familia es diferente. En ese sentido, tengo el libro aquí, que no me acuerdo el nombre, es el que estoy empezando ahora, Jelly Clark, sí. El Señor de los Jin, hace lo mismo, o sea, hace un punto en el cual, no, es fantasía, pero me sirve igual. Resulta que aquí la sociedad dominante es la egipcia, porque resulta que salió de unos jin en medio de Egipto, a principios del siglo XX, no sé cuándo es, y es quien domina el mundo. Los ingleses son secundarios aquí, por ejemplo, ¿no? Y te construye un nuevo mundo a partir de aquí, desde su raíz cultural, desde su tradición, de sus historias. Y es súper chulo. La historia que te cuenta aquí ya la he leído. En el fondo, es novela negra con fantasía y he leído muchísima cosa. Pero es que es un punto de vista que es súper interesante meter los jin, por ejemplo. Muy interesante. Tenemos que dedicar un programa a literatura de fuera de la esfera americana. A ver qué opina la gente. Por cierto, que en el chat están montando aquí un culebrón que te mueres con... Lo han titulado Las Cósmicas Folclóricas. Rocío Jurado con voz supersónica lucha contra Sara Montiel, unen voces al final para atacar supernovas, Escobar buscando un carro espacial con una explosión cósmica final, por supuesto. Hay un giro que en el carro está una de las ovejas de Carmen Sevilla, pero se salva gracias a un agujero de gusano y resulta ser la única superviviente gracias a Olola Flores, que les monta un sarao. Yo lo veo. Qué grande era Carmen Sevilla, qué lista que era y lo bien que jugabas a hacerse la tonta. Sí. Pero sí, en bien señor. Sentido eso. Se construyó un personaje público en su segunda vida pública, que era esa mujer tal, y lo hizo maravillosamente bien. Yo recuerdo esas campanadas de noche que decía que estas niñas, Tatiana y Laura, no saben ni quién es, seguramente. Sé quién es, pero no la he vivido durante tanto tiempo. Pues yo la viví en unas campanadas que tenía una copa, iba diciendo, bueno, quiero dar la gracia. No, hablaba así, bueno, quiero dar la gracia. No sé cuánto, luego iba a ver. ¡Que quiero dar las gracias! Iba pensando que era el micrófono la copa, madre mía. Iba con zapatillas de por casa. Adrede, sí. Yo solo vi el estilismo total. Ese error, ese olvido, yo lo vi en directo. Me acuerdo porque tengo... ¡Oh, qué fuerte! Y si yo le vi... Vale, es como, no es como lo del perro de Enrique Martín. Lo de la nocilla, ¿no? No, yo eso no lo vi, pero la de Carlos lo vi. Pues ha sido un programa, me ha gustado mucho y este señor tiene que repetir más veces. Sí, yo solamente quiero decir un par de cositas sobre ese señor. Que hoy has hablado poco. Sí, ya ves. Yo no me callo, ¿eh? No, simplemente que antes cuando hablábamos, y que Laura también lo ha leído para que esto, si hablábamos de un libro de ciencia ficción para introducirte al mundo de la ciencia ficción, sin que aparezca ciencia ficción y para disfrutarlo un montón, Proyecto Marte. Porque, sí... Hay naves espaciales. Hay naves espaciales en Marte. ¿Y qué? Hay roboces. Hay roboces, pero esa ciencia ficción social me gusta mucho. Me gusta mucho y ya sabes que me torturas con unos personajes que eso también te gusta mucho. Pero que también hay que darle una oportunidad a la space opera, que es entretenida, que es divertida. A ver, vosotros dos, Aritz y Laura, ¿os habéis leído El aprendiz de guerrero? Que sois los únicos. No, decidme si nos ha gustado. Sí. A ti me. Sí, me ha dejado un poco fría. Yo quería saber la historia de la madre. Me parecía más entretenida esa señora. Al final es lo que comenté. Fragmentos de honor. Como que va escalando muchos problemas este mozo y al final como que se soluciona muy fácil y me quedé en plan de... ¿Qué querías? ¿Una lucha a muerte en el barro? Hombre, pues sí. Son naves espaciales. Explosiones. Pero no va de eso. O sea, y es un señor al que al final le sale una úlcera por estrés, que también me hace gracia. Pero es guay, eso no pasa a menudo. La gente no se pone enferma en las novelas de ciencia ficción, por ejemplo, o en la fantasía. Sí. No se pone enfermo. Y siempre tienes el héroe super cachas y la heroína super maciza que tienen super habilidades. Y este tío, pues es un, hombre, una persona, meterse, es un discapacitado. Bailar para meterse en líos tiene bastante. Eso tiene, es un arte. Además, tiene como un imán, ¿sabes? Que le caen, pero cosas encima. Y dices, no es un imán, los busca él, es un liante. O sea, ve una cosa y dice, ¿cómo podría liar yo esto? Si queréis saber de qué estamos hablando, el aprendiz de guerrero, ¿sabéis? Hay que leer. Que yo si os déjame y os lleva a leeros Fragmentos de Honor, que es la historia de Cordelia y de Aral, pues tampoco pasa nada, ¿eh? Que también mola. No, pero sí, la verdad. A mí, yo sí me lo paso muy bien, pero yo creo que fue porque me lo tomé eso como una novela de disfrutarla, de olvidarme formalmente, disfrutarla. Y ya está. Sí. Me hizo un montón de gracia hablando de eso cuando estaba. Luego leí alguna reseña de hoy en día y de algún chavalillo que escribía reseñas hoy en día y así. Decía, sí, porque esto lo he leído 37.000 veces. Y dice, ya claro, pero es que el abuelo no lo escribió ayer, esta novela. Igual seguramente los que has leído 37.000 veces copiaron a esa señora, es porque les lo hizo muy bien. 85, creo, el de Aprendiz de Guerrero es del 85, del 87. Pues te digo, dice, pero te venía como, sí, he visto un montón de películas. Ya claro, evidentemente, claro, pero es que a lo mejor el libro es más viejo que tú. Es que suele ser recomendable poner primera edición cuando se publicó, para saber que sorpresa, las cosas tienen años y que había gente pionera como la Buyol, como y la cantidad Ursula, de premios que tiene y que no la conoce nadie aquí en España, me da una pena. Y Úrsula, Una vez muerta, pues ya más. Lo tiene, es ciencia ficción y es encima escrita por mujer. No hay nada como eso me augura un gran futuro. La has elegido tú. Aquí hay que seguir picando piedra. Es que si solo me interesara que me leyeran, escribiría romántica. Claro, con roce, con mucho roce. Yo eso he hecho. Sí, para si quieres que te publique, escribe romance, escribe fantasía y ficción contemporánea o escribe infantil generalista, tal. Es lo que vende. El resto. Sí. O ahora novela negra escandinava con cosas así. Me voy a poner de nombre Judith Folgerson y voy a escribir. O Rebeca Mola sobre mucho. Sobre seno estrujente. Mola mogollón. Mola mucho. Bueno, pues ya va siendo hora de irnos a cenar. Así que, Monse. No, que siempre digo, me lo voy a preparar y luego se me pasa. Pues venga, bueno, tu magia. Venga, vale, voy. Pues nada, que. ¿Ves? Es que no sé ni por dónde empezar. Ah, sí, que estamos en iVoox, estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en todas partes, en todas las plataformas de podcast. El podcast va a salir hoy, por los que lo estáis escuchando hoy, pues va a salir el martes que viene. Y eso sí, si nos dejáis alguna estrellita o algún comentario así, positivo, negativo, lo que sea, la cuestión es que nos dejéis comentarios. A nosotros nos va muy bien porque vamos haciendo la cosa que se vaya, vamos alargando un poquito la cosa. Y también estamos en YouTube, así nos podéis ver las caras, que hoy no ha habido el comentador ese, que no me acuerdo cómo se llama, el texto alternativo. El texto alternativo, hoy no ha habido texto alternativo. Y si queréis ver la belleza y el jersey súper colorado de Luis Alar, pues tenéis que vernos en YouTube, ¿vale? He ido al barbero especialmente para esto, ¿eh? Ajá. Se ha puesto guapetón, claro que sí. Pues sí. Pues sale. Que también podéis suscribiros en Twitch, ¿sabéis? Que con el Prime es gratis. Sí. Y a nosotras nos hacéis ahí una gracia. Sí. Igual. Gracias, me ha gustado eso, sí. Y bueno, y que todavía continuamos con el club de lectura de La Noche de Plata, que mejor tarde que nunca, ¿vale? De Elia Barceló. Y basta que nos podéis encontrar el enlace en Twitter, entráis en el grupo de Telegram y así comentamos. En febrero te toca. ¿Os acordáis? En febrero toca Mariana Enríquez. Vale, pues a ver qué tal el terror. Porque el club de lectura de la ciencia ficción, ya te digo yo que fue mal. El de Negra de momento está yendo, hay participación, ya a ver qué tal el terror. Hay alguien que se ha ido y lo ha dejado, pero bueno. ¿Quién será? ¿Quién será? No lo sé. Es que no puedo. A mí cuando me dicen ya tres veces cuál es el color de las cortinas, cierro y me voy. Es que no han dicho tres veces cuál es el color de las cortinas. Ay, madre de Dios, del amor hermoso. tres páginas para describirle pelearse. Una casa. No pelearse. Es una casa. Bueno, porque de esta manera tú te levantas por la noche y sin encender la luz puedes ir al baño, pues así la conoces. Pero estoy en mi casa, no en la suya. Por eso, que como no conoces la señoras, suya... Señoras, estábamos cerrando el directo. Sí, vale, estábamos cerrando el capítulo, sí. Era simplemente decir que el de febrero, que es... ¡Saludos Marian... desde Úbeda! ¡Vale! María Enrique, ves las cosas que perdimos en el fuego. Sí, buenísimo. Que puedes ir apuntándolo. Muy bueno. Da más miedo lo que no es terror de lo que es terror. Exacto. Como por eso los cogí. Yo, más que nada porque quise coger un libro en el que la gente se diera cuenta que lo mismo que hemos hablado, que la fantasía, hay muchas fantasías, el terror también hay muchos terrores. Oye, yo lo estoy pasando muy mal, ¿eh? Con el libro de Elia Barceló. Sí, se pasa mal. Ojo. Sí. Y, o la factura de la luz, como dice Macor. Yo lo pasé fatal. Bueno, gente... Nos escuchamos. Pues un beso. Adiós. Chao.